Desde los estudios de Enfoque a la Familia, le saluda Johanny Hernández. Gracias por estar con nosotros en esta audición, en donde nuestra compañera Stephanie Campos conversará con el doctor Jaime Mirón. Nuestro invitado es un reconocido conferencista, consejero y teólogo. Actualmente, es editor general de una nueva traducción de la Biblia al español, la Nueva Traducción Viviente. Él compartirá con nosotros en este programa sobre esta experiencia y cómo podemos nosotros acercarnos a la Palabra de Dios para encontrar en ella vida, paz y dirección. Conozcamos más sobre este tema en nuestra audición de Enfoque a la Familia. Es un gusto poder acompañarles acá en su programa de Enfoque a la Familia. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a conversar acerca de un libro que es realmente maravilloso, que es muy actual y que tiene un gran poder para cambiar la vida, el corazón, la mente de una persona, poder darle esperanza y poder mostrar cómo es nuestro Creador. Por supuesto que hablamos de la Biblia. Hoy nos acompaña el doctor Jaime Mirón. Él es editor general de la Biblia de Traducción Viviente, vicepresidente de la Asociación de Luis Palau, también trabaja como maestro de la Biblia, conferencista, escritor y consejero bíblico. Así que un gusto, Jaime, que esté con nosotros acá en Enfoque a la Familia. Bienvenido. Gracias, Stephanie. Es un placer realmente volver a estar en este programa porque hace años yo hacía bastantes entrevistas con Enfoque a la Familia. Pues qué bueno, estamos aquí para retomar todo eso porque sí, definitivamente usted tiene mucho que compartir. Pero antes de hablar de su trabajo, de lo que está haciendo, del trabajo con esta edición de la Biblia, cuéntenos un poquito de su vida, de su familia. Queremos conocer a Jaime Mirón. Uh-huh. Bueno, tengo una sola esposa. Qué bueno. Sí. Casado 47 años. Tenemos un hijo y cuatro nietos. Uh-huh. Entonces, mi hijo es fisioterapeuta. Uh-huh. Entonces, él está encargado de tres clínicas, ¿verdad? Y él ama al Señor de todo corazón. Y como nosotros anhelamos a todos nuestros hijos, él se casó bien. Bueno. Que amamos a nuestra nuera y es una maravillosa mujer de Dios. Y los cuatro chicos están siguiendo los caminos de Dios también. ¿Y cómo inicia su proceso una vez que conoce de Dios, su proceso de formación? Uh-huh. ¿Cómo fue descubriendo ese llamado que Dios tenía para su vida? Bueno, lo que pasó en mi caso, y yo entiendo que no pasa en la mayoría de los casos, cuando yo recibí a Cristo en un campamento juvenil, ¿verdad? Yo recibí mi llamado inmediatamente. Yo sabía en forma inmediata que Dios quería que yo estuviese en su obra de tiempo completo. Entonces, si yo de ese momento, porque antes yo quería hacer una sola cosa, jugar profesionalmente el béisbol. Uh-huh. Es la única cosa que yo quería hacer. Entonces, pero después, todavía a mí me encanta el béisbol, pero no es un ídolo. Entonces, inmediatamente yo comencé a prepararme para servir a Dios de tiempo completo. Así es. Una de las cosas que usted desarrolla es ser vicepresidente de la Asociación Luis Palau. ¿Cómo ha sido esta experiencia de poder desarrollar este ministerio evangelístico, de poder llevar la palabra de Dios a todas las naciones? Sí, bueno, yo conocí a Luis en 68 y cuando comenzamos a trabajar juntos en la Ciudad de México. En aquel entonces teníamos el equipo allí y realmente ha sido maravilloso. Pocas personas tienen la oportunidad de trabajar con una sola persona, realmente un equipo de personas, porque la gente con quien trabajo en el equipo de Luis Palau, yo los conocí en diferentes lugares en 1974, 76, 82. Hemos trabajado juntos muchos años. Uh-huh. Entonces nos conocimos de jóvenes, ahora estamos un poco más viejos, pero seguimos trabajando juntos. Y esto es poco común hoy en día, entonces para mí ha sido maravilloso. A nivel mundial, usted tiene bastante experiencia en diferentes países con el tema del evangelismo. ¿Cómo analizaría usted este tema en diferentes países? ¿Qué hace falta? ¿Se está haciendo bien? ¿Cómo mejorarlo? En este momento hay un gran mover en casi todo el mundo. Realmente hay un gran mover hacia algo muy bueno y muy positivo, que es la obra social. El problema es que la obra social puede tomar el lugar del evangelismo. Entonces podemos hacer muy buenas obras sin predicar el evangelio. Entonces, a mí me parece que tenemos que volver al evangelio puro, lo que dice la Biblia, hacerlo de acuerdo al contexto de la persona, 1 Corintios 9, donde dice la palabra de Dios que la persona recibe mejor el evangelio dentro de su propia cultura, y nosotros tenemos que adaptarnos a la cultura, pero predicar la palabra sencilla. Así es. Bueno, también usted ha tenido la gran experiencia de ser editor general de la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Uh-huh. Personalmente considero que es una de las mejores traducciones que hay, porque pone en contexto de la palabra de Dios de una forma muy cercana, muy fácil de comprender, y eso está ayudando mucho a la gente. Cuéntenos un poco cómo nace esta iniciativa, por qué lo hicieron, qué necesidad vieron. Uh-huh. En primer lugar, todo nació en mi corazón hace varios años. Mi esposa y yo estuvimos en cierto país en Sudamérica, y yo soy, como bien dijiste, que soy consejero. Entonces estuvimos aconsejando a una mujer, y yo me di cuenta de que fue difícil para ella entender los principios de nuestra querida Reina Valera. Entonces, cuando nació en mi corazón la idea de tener una traducción un poco más fácil de entender, especialmente para el ministerio de aconsejar. Entonces se me acercaron durante Expo Lit en Miami, 1999, una persona, un representante de la editorial Tyndale, junto con el presidente de la editorial Unilit, David Eckelberger, porque ellos querían en su mente, en su corazón, una nueva traducción de la Biblia, un poco diferente, usando una filosofía que yo había estudiado acerca de la filosofía de la equivalencia dinámica o funcional, algunas personas dicen, pero nunca lo había participado en una traducción antes. Entonces ellos dicen que queremos que usted es la persona para llevar a cabo y estar al frente del equipo de traductores para esta nueva traducción de la Biblia. Entonces, todo comenzó en el año 2000, cuando me dieron la libertad de reclutar mi propio equipo de eruditos en hebreo, griego, etcétera, etcétera, arameo, y también los correctores de estilo y todo esto. Entonces, formamos este equipo y comenzamos con la traducción de la Biblia, que hoy día es la nueva traducción viviente, usando y siguiendo la filosofía de traducción de Martín Lutero. Lutero tenía una filosofía interesante. Lutero pensaba que una vez que uno haya entendido el griego, arameo o hebreo, según el caso, uno comienza a pensar en, él decía, alemán. ¿Qué es lo que dice la gente hoy en día en alemán? Entonces, él estaba bastante aislado de la gente. Entonces, él se iba a la plaza principal de su ciudad y pasaba horas y horas escuchando a la gente hablar, ¿verdad? Para entender qué es lo que, cómo se expresa el alemán hoy, no mañana, tampoco ayer, sino hoy. Y nosotros seguimos esta filosofía con la nueva traducción viviente, y la manera de hacer, no ir a la plaza principal, sino invité a varios jóvenes a formar parte del equipo para ayudarnos a entender cómo se expresa la gente hoy. Entonces, cuando nosotros finalmente, y siempre siendo fiel a los idiomas originales. Entonces, después de 10 años de trabajo, salió la NTV. En su vida personal, ¿qué significa la Biblia? ¿Cómo ha logrado usted conocerla tan de cerca, como lo hemos visto, pero que sea algo muy real? ¿Cómo ha impactado la palabra de Dios su vida? Sí, para mí, cuando necesito una palabra de ánimo, voy a la palabra de Dios. Uh-huh. Cuando necesito corrección, ¿a dónde voy? La palabra de Dios. Y cuando necesita una filosofía de vida, ¿a dónde voy? A la palabra de Dios. Entonces, yo estuve en una iglesia muy interesante cuando yo recibí a Cristo, ¿verdad? Porque el pastor de jóvenes, aunque esto fue en 1957, algo por el estilo, ¿verdad? Este hombre fue muy, muy, muy adelantado, porque nos tenía a nosotros en un grupo, en un círculo, estudiando la Biblia. Esto no se escuchaba nada en aquel entonces de esto. Todos, la reunión de jóvenes era una pequeña reunión de la iglesia, ¿verdad? Entonces, todo sentados en filas, ¿verdad? Con predicaciones, pero no, nosotros no. Estuvimos allí con la... Y él me enseñó la importancia de la palabra de Dios en la familia, en la vida personal y en todo. Entonces, yo comencé con el equipo de Luis Palau y un día estuve en la oficina, pasó en la Ciudad de México, y yo vi un gabinete, ¿verdad? Entonces, ¿qué es todo esto? Luis dice, no sé, Luis. Luis me dijo, la gente del programa radial nos está escribiendo, no sé qué hacer. Entonces, en ese momento yo comencé a contestar estas cartas de consejo, que en aquel entonces era de papel, ahora son correos electrónicos, ¿verdad? Entonces, comencé a formar mi filosofía de aconsejar alrededor de la Biblia. Y algunos años más tarde, en los años 80, volví a sacar mi doctorado precisamente en consejería bíblica. ¿Qué consejos prácticos, cercanos, oportunos le podemos dar a las personas para que se acerquen a la palabra de Dios? Bueno, en primer lugar, yo siempre recomiendo que una persona comience con 10 minutos en la mañana. Y cuando uno no entiende algo, ¿verdad? Hacer una nota, ¿verdad? Y luego volver a estudiar o preguntar al pastor o preguntar a un amigo, ¿verdad? Y otra cosa que me ha dado buenos resultados, cuando yo estudio la palabra en la mañana, Dios siempre me está hablando acerca de algo. Entonces, no lo mantengo adentro. Cuando voy a la oficina, cuando voy a un lugar, lo comparto con otra persona. Entonces, esto siempre, comparto la bendición de mi lectura en la mañana con otra persona. Y no solamente ayuda a la otra persona, pero también me ayuda a mí, porque recuerdo, cada vez que yo digo algo, lo recuerdo. Entonces, una persona puede comenzar con una traducción como la NTV y compararlo con una de las otras. Por ejemplo, una versión más formal, como es la Biblia de las Américas o la Reina Valera 60. Esto es una buena manera, porque uno puede ver las diferencias y luego sacar el jugo de la palabra de Dios. Así es. ¿Qué consejos finales le podría dar usted a las personas que nos escuchan para que se acerquen a este libro? Bueno, el consejo que yo doy a las personas es que un día sin la palabra de Dios es un día vacía, ¿verdad? Es que para mí, en 47 años de matrimonio, mi esposo y yo comenzamos el día con la palabra de Dios, estudiando la Biblia juntos. Y ahora, con toda la tecnología que tenemos, cuando yo estoy de viaje, yo comienzo en la mañana leyendo, estudiando la Biblia. Entonces, yo hago mis comentarios, se los mando por correo electrónico a ella, ¿verdad? Entonces, ella le manda sus comentarios sobre el mismo pasaje. De esa manera, no solamente estamos leyendo la Biblia, pero estamos uniendo el matrimonio, una cosa que hace mucha falta hoy en día. Así es. Bueno, muchas gracias. Lo felicito por este excelente trabajo y muchos éxitos en todo lo que haga. Gracias, Stephanie. Escudriñar la palabra de Dios nos ayuda a tener conocimiento sobre cómo actuar en nuestra vida. Es importante y necesario que en familia se tomen tiempos especiales para orar y leer la Biblia. Esto brindará la oportunidad de mucho crecimiento espiritual. Para motivarle en este y otros temas, le recomendamos en Enfoque a la Familia un libro que le va a ayudar a crecer espiritualmente, llamado Usted puede comenzar de nuevo, de la autora Joyce Meyer. Ella explora la belleza y el carácter inagotable del amor y la gracia de Dios, el cual nos permite empezar de nuevo, sin importar de dónde hayamos caído. Recuerde visitar nuestra página enfoquealafamilia.com. Allí encontrará artículos y videos que le ayudarán en su crecimiento personal y familiar, así como nuestros programas de radio y entrevistas. Por otro lado, en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter encontrará más información de este ministerio. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede escribir a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. ayuda@enfoquealafamilia.com. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.